Continuamos entre Matemate, 11 y 46 minutos ya en la última fracción de este programa del día martes. Bueno, otro de los temas que evidentemente es relevante y luego de 8 meses estarían volviendo los servicios de transporte interurbanos en la provincia de Córdoba, y estamos comunicados para que nos cuente un poco cómo viene este tema con Claudio Luna, que es secretario gremial de AOITA. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días, Cristian. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Acá estamos. Bueno, contanos por favor, Claudio, cómo viene el tema de la restauración de los servicios luego de 8 meses de medidas de fuerza, de todo lo que además complicó el tema de la pandemia. Bueno, en el día de hoy estuvimos la comisión directiva y el cuerpo de delegados en la terminal viendo partir el primer servicio, que fue a las 5 de la mañana. Uh-huh. La verdad que muy ilusionados, muy expectantes con este regreso. Es algo que realmente lo necesitábamos, que lo queríamos. Fue un derecho que nos fue privado allá por el mes de abril, sí. Con una clara decisión política de que no hubiera transporte más allá de nuestra medida de fuerza. Pero bueno, hemos logrado encaminar la situación del conflicto salarial y hoy se ha desarrollado esta vuelta del transporte, que por supuesto son servicios precarios y de emergencia, que deben rondar aproximadamente el 23% de los servicios que había prepandemia. Claro. Pero bien, la verdad que bien, lo hemos visto muy contentos a nuestros compañeros, a los mismos usuarios, por supuesto, que son otro de los grandes perjudicados de estas decisiones. Uh-huh. Pero bien, más allá de algunos inconvenientes con el protocolo, con pocas empresas en realidad, uh-huh, todo se ha desarrollado con normalidad. Contanos, Claudio, lo específico de los protocolos. ¿Cómo se constituye el servicio en este momento? Bueno, básicamente el protocolo habla de que se podrán ocupar todas las butacas disponibles en la unidad, uh-huh, sin que pueda viajar nadie parado. Es obligatorio el uso del barbijo, tanto para los usuarios como para el conductor. Todas las unidades deben contar con cabinas aislantes para el conductor, uh-huh, dispenser de alcohol en gel, deberá desinfectarse minuciosamente al comienzo y al final de cada recorrido la unidad. Y el tema más acuciante y más problemático es esta decisión de que no pueda manipularse dinero arriba de la unidad. Claro. La realidad es que es inexplicable que en 3 días... se pretenda cambiar una metodología de pago histórica, sí, sobre todo entendiendo que hubo más de 8 meses para poder adaptar los sistemas. Más allá de que el COE ha sido muy estricto con este tema, sobre todo es para tener la trazabilidad de los usuarios. Nosotros le hemos pedido a nuestros compañeros que tengan algún tipo de contemplación y de excepción, para no tener roce con los pasajeros, porque es una realidad que es muy imposible, sí, sobre todo con los pasajeros que suben en ruta, ¿no? Claro. Se puede pagar, sí, en las terminales con dinero, ¿no? Se puede ir a las boleterías, se puede pagar con efectivo, pero ya con la compra de la tarjeta o del abono o la denominación que le dé cada empresa este nuevo medio de pago. Bien, bien. O sea, va a ser, en principio, puede confirmar algún tipo de dificultad, sobre todo para los pasajeros, como bien expresabas, que suban en ruta. Exacto, sobre todo sabiendo que hay muchas localidades a donde no hay boleterías. Pero bueno, a ver, se va a tener cierta contemplanza, digamos, con algunos usuarios, pero siempre pidiéndoles, por supuesto, que si hoy puede viajar, que ya mañana consiga este nuevo método de pago de alguna manera, ¿no? Bien. Y respecto al tema salarial de las empresas que todavía adeudan salarios, ¿se constituyó algún plan de pago? ¿Cómo se solucionó ese tema? Bueno, esto se solucionó el día viernes pasado, donde hemos firmado un acuerdo, el mismo claramente que es coyuntural, uh-huh, y si bien no satisface todos nuestros reclamos, es una realidad que debíamos poner en marcha este sistema de transporte que estaba muerto hace 8 meses. Sí. En líneas generales, el acuerdo se basa en la cancelación total de la deuda acumulada, uh-huh, con noviembre incluido, para el próximo viernes. Ya en el día de ayer hubo un adelanto para todos los compañeros de esta deuda. Sí. Y el próximo martes 22 va a haber un depósito de 16.000 pesos para todas las categorías que va a ir imputado a cuenta del SAC del segundo semestre. El saldo de este aguinaldo va a ser abonado con los salarios de enero. Los compañeros que presten tareas efectivas van a cobrar el 100% de los haberes. Bien. Los compañeros que sigan suspendidos en el marco del artículo 223 bis de la LST van a seguir cobrando el 75%. Y estas concesiones que hemos hecho en este acuerdo y en los acuerdos anteriores que fueron incumplidos por el empresariado, son pura y exclusivamente para el sostenimiento de la fuente laboral. Bien. Cuestión que está planteada en una cláusula de estabilidad laboral hasta el día 31 de marzo del año próximo. ¿Continuaron todas las empresas, o por lo menos pretenden continuar todas las empresas con los servicios, o alguna se declaró en quiebra? No, absolutamente todas las empresas están vigentes, digamos, están operativas. Allá por el mes de agosto tuvimos en Villa Carlos Paz, la UTE que brindaba el servicio urbano, que estaba conformada por autobuses Santa Fe y Recreo, a la cual la municipalidad le caducó la concesión. Sí. Luego de muchas negociaciones y con algunos problemas, entraron dos empresas cordobesas conformando una nueva UTE y se pudo mantener la fuente laboral de las 62 familias que la componían, con todos sus derechos consagrados en el artículo 20 de nuestro convenio, eso quiere decir la antigüedad y todos sus beneficios, y gracias a Dios ellos están trabajando desde el 1 de octubre y están con los salarios al día. Bien, y en términos de aumento salarial, ¿se conversó algo respecto a la apertura de paritarias? No se conversó nada aún, pero nosotros habíamos iniciado el pedido de paritarias allá el 17 de enero de este año, y en estos días estamos presentando en el Ministerio de Trabajo de la Nación el pedido, o sea, reiterar este pedido para que nos abran la mesa y nos sentemos a discutir un aumento, porque claramente sobre qué hemos venido transitando esta pandemia con pagos esporádicos e insuficientes, acuerdos incumplidos, a donde este 75% ni siquiera supera el mínimo para no ser pobre, es una realidad que necesitamos un aumento salarial y en los próximos días vamos a estar solicitando la reapertura de paritarias, por supuesto. Bien, y respecto a lo que es toda la estructura de subsidios, ¿hay algún tipo de modificación en carpeta? A ver, no, lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, lo que es en el presupuesto de Nación y el presupuesto de acá de la provincia, los subsidios se van a mantener con los mismos fondos que estuvieron este año, más allá de que hubo una clara inflación, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, serán temas a discutir y esperamos que con la voluntad de los gobiernos nacionales y el gobierno provincial, más los empresarios, podamos encontrar una solución para la dramática situación que seguimos padeciendo todos los trabajadores del transporte. Claudio, bueno, en principio nos alegramos que se pueda avizorar cierta normalidad, si bien eso todavía está lejos de constituirse de lleno, por lo menos, bueno, la reapertura de algún tipo de servicio, empezar a transitar algo más normal, bueno, y nos alegramos por eso, esperemos que se dé lo mejor para ustedes, para los trabajadores, que puedan cobrar los salarios atrasados, lo mismo que negociar una paritaria que los favorezca, y bueno, y también contentos como usuarios por poder tener la posibilidad de volver a viajar en el marco de la provincia de Córdoba. Por supuesto, la verdad que estamos muy contentos nosotros como trabajadores y entendemos que toda la ciudadanía en su conjunto también. Un servicio que más allá de haber sido declarado esencial en esta pandemia y que no existió, es un servicio público indispensable para toda la sociedad. Así que te agradezco mucho, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, un abrazo grande y bueno, seguimos al habla. Gracias, Claudio. Adiós. Saludos. Pasaba Claudio Luna, secretario gremial de AOITA.